Hola y bienvenidos a este podcast llamado Cultura, Sociedades y Tecnología. Yo soy Christopher Vázquez y en este podcast abarcaremos temas acerca de cómo se han formado las sociedades y cómo el arte y la tecnología han marcado lo que somos hasta el día de hoy. Para nuestro primer capítulo es importante empezar con dos preguntas que marcan para mí, o por lo menos para lo que entiendo, qué es lo más importante de las ideas. La primera de ellas es, ¿el arte realmente puede ser un referente como las sociedades son formadas? Esto para mí tiene muchísimo apego y muchísima relevancia a todo lo que quiero hablar durante el podcast, ya que para mí es entendible que el arte siempre ha estado presente en todas las sociedades. Es más, podríamos decir que esa misma ha formado muchas de ellas. En este caso, con la aparición de diferentes movimientos de arte, es posible que estos diferentes movimientos de arte han marcado diferentes sociedades y han plasmado lo que hoy conocemos como una sociedad diferente o no normal a lo que conocemos. Para la segunda pregunta, basaremos un poco esta idea de sociedades y un poco esta idea de arte movido hacia otros lugares. Las tradiciones. ¿Cómo es que las tradiciones forman de una manera conjunta las sociedades? Es muy normal y lo podemos ver en muchísimas sociedades, como el ejemplo más grande es en el de nosotros, en nuestro país, México. México está formado a base de muchísimas tradiciones y cultura. Es por ello que es lo que nos marca y nos define fuera de otros países en el mundo. Es por ello que justamente por esta parte quiero empezar y quiero arrancar porque son partes vitales dentro de nuestro tema. Ok, quiero empezar también con una idea que marca justamente esta idea de las sociedades y qué es lo que los hace girar en torno a ella, que posiblemente lo vemos de una manera diferente y no lo llegamos a entender como quisiéramos. La idea de algo popular. ¿Qué entendemos hoy por día en algo popular? Quizá entendemos algo que todo el mundo hace, que todo el mundo ve, que todo el mundo escucha. Y quizá no puede ser lo mejor. Existen muchas cosas que no son populares y son muy buenas. Y es por ello que la idea de algo popular para mí es algo que me hace reflexionar mucho y me hace entender y me hace tener muchas dudas conforme a lo que está pasando. Ok, esta idea de lo popular, ¿qué lo establece? Lo establece la cantidad de gente que lo hace, la cantidad de veces que se ve, que se escucha, que se transmite, los lugares en los que se transmiten, o qué es lo que provoca que algo sea popular. De la misma manera, entendamos, y es un poco a lo que volvemos de la parte inicial de este tema de lo popular, es no todo lo popular tiene que ser correcto o tiene que ser en este caso un estereotipo, porque pues podamos entender que hay cosas que durante la humanidad han sido populares y no obligatoriamente tuvieron que ser algo correcto. Es por ello que de aquí viene esta parte. Entonces, otro tema importante acerca de lo popular, para mí por lo menos dentro de las sociedades, es quizá no todo lo popular tiene que ser justamente conocido en todo el mundo. Hoy por día podemos decir que gracias a las redes sociales muchas cosas han podido llegar a todo el mundo y eso es una ventaja que tenemos. Pero quizá antes lo que era popular en un país, en un continente o donde sea, quizá no llegaba a ser popular dentro de otras partes del mundo. Y es por ello que este concepto de popularidad quizá marcaba solamente algunas zonas y hoy pues con todo las conexiones y las redes sociales que nos han ayudado a conectarnos con todo el mundo, pues bueno, hoy si algo se hace popular, por suerte lo logra hacer en todo el mundo. Entonces, esto para mí es muy importante y se me hace muy, muy importante platicarlo. Otro de los temas y algo que yo quise aportar dentro de este primer capítulo del podcast y que me hizo entender las cosas de manera diferente es el arte y la sociedad. ¿Cómo nos formamos hoy como sociedad? ¿Qué es aquello que dice que es lo que es una sociedad? Entonces, creo que para mí la sociedad y lo estético socialmente no debe ser una novedad. Roger Bastide, en uno de sus libros justamente llamado Arte y Sociedad, enseña cómo el arte no puede ser nacido solamente por una persona, sino por la colaboración de los individuos. O sea, necesitamos todo un gran grupo que nos ayuda a generarlo y no solamente una persona. Claramente, existen muchas modas, muchas culturas y muchas sociedades que se formaron a través de una primera persona, pero siempre va a necesitar ese círculo alrededor de él para que pueda funcionar. En los últimos siglos, las bellas artes han marcado una pauta para definir sociedades y esto mismo nos enseña que lo primero que debemos entender es que lo que hacemos siempre será para un público. Siempre, todo lo que generemos hoy en día y hoy con todas las conexiones que justamente platicábamos de las redes sociales, todo lo que tengamos listo para hacer y lo queramos publicar a cualquier lugar, tenemos que tener por entendido que lo va a ver mucha gente. Es por ello que no podemos cerrarnos a las ideas propias, sino que también tenemos que convivir con la de los demás, y creo que eso es lo que lo hace importante para muchos. Entonces, grupos religiosos, sociedades y hasta sectas son puntos focales de muchísimas maneras que han marcado cómo se forman sociedades, porque ellos entendieron de la manera correcta Creo que de hecho la religión fue la primera y la más importante en entender que todo lo que se hace para un público en grande. Entonces, eso es vital en entender en muchos temas. Siempre tenemos que entender el arte como un factor creativo. Quizá es algo que también muchos no llegamos a entender. Yo como diseñador al inicio no lo lograba entender muy bien, pero bueno, lo vas viendo conforme a todo lo que está pasando. Todo necesita una síntesis de época y todo esto se adapta a lo que queremos lograr. Hemos visto muchos temas de adaptación durante toda la vida, como los temas de tropicalización dentro de otros lugares que necesitamos con conceptos, pero tenemos que entender sobre todo el síntesis de época. Este nos habla de cómo lo que tenemos que formar hoy tiene que adaptarse a las necesidades actuales y a lo que puede venir en el futuro, pero no tenemos a cierta qué es lo que queremos hacer. Entonces es parte de ello. Como idea general, entender también dentro de esto de arte y sociedades es la cultura. Creo que la cultura define personas y marca a las culturas que siguen apareciendo en muchas sociedades hoy en día. Hoy cualquier cosa, o no cualquier cosa, pero aquello que logre tener popularidad, que es parte de los temas, tiende a ser una cultura. La cultura de muchas cosas ha nacido a partir de un pequeño grupo de personas que expandieron su idea y la hicieron popular. Es por ello que lo que queda como menos hacer en estudios, o lo que tenemos que hacer en estudios, es seguir analizando la cantidad tan grande de culturas que siguen apareciendo y no menospreciar ninguna. Al contrario, creo que tenemos que seguir aprendiendo todos los días de las de todos, y de esta manera seguir buscando ideas y que el arte marque épocas, porque es aquello lo que nos va a seguir definiendo como una sociedad humana. La sociedad humana se ha marcado justamente por el arte, y creo que para mí es lo más impactante que hemos logrado. Roger Bastido, en este libro nos ayuda a ver cómo una investigación de esta importancia puede ser de la índole como de un estudio científico. Entonces es importante entender que esto es como un estudio científico, no cerrarnos a la idea de que el estudiar sociedades no es una ciencia, sino al contrario, es algo importantísimo y que se debe adaptar en todo el mundo. Otro tema que es importante hablar dentro de este primer capítulo del podcast, claramente para mí, es cómo evolucionamos y nos adaptamos a las formas de aprendizaje. Como sociedades, claramente hemos avanzado en aprendizajes de maneras increíblemente buenas. Quizá antes teníamos ideas muy, muy, muy antiguas, digo, valga la redundancia, teníamos ideas muy malas del cómo se aprendían las cosas. Hoy en día, la educación se abre para todos, y no simplemente la educación que vemos en escuelas, sino la educación a nivel mundial de vida. Todo se puede aprender en cualquier lugar y es hasta la mano de mucha gente. Una pregunta que nace de ahí es, la interacción, hoy como en día, y lo puedo preguntar yo como un diseñador interactivo, ¿es una herramienta esencial para mejorar los métodos de enseñanza? Quizá podemos entender que los métodos de enseñanza que tenemos hoy en día se quedaron en el pasado. Entonces, sobre el entendimiento de cómo es que hoy en día la publicidad también y los medios forman de una manera importante el crecimiento de las marcas, ¿es hoy en día una cultura la publicidad y las maneras diferentes de llegar al aprendizaje de las sociedades? Eso es importante platicarlo, porque quizá no logramos entender en muchas cosas si es que está funcionando. La publicidad la conocemos desde hace muchísimos años y podemos llegar a entenderla y podemos llegar a no entenderla, y no tiene nada de malo. Quizá nadie nos puede obligar a entender las cosas de una manera exacta, por así decirlo. Cada quien lo entiende como quiere, y de ahí parte esta pregunta en la que decíamos que si quizá la publicidad hoy en día puede llegar a ser una cultura, que las grandes marcas, que los grandes estudios, que los grandes todo lleguen a causa de la cultura de la publicidad. Dentro de una lectura que para mí por lo menos me hizo reflexionar mucho, fue una de Sarah Bannett, que justamente habla del crecimiento y surgimiento de los medios como herramientas que sirven para las marcas a nivel mundial, que hoy en día conocemos muchísimas que han funcionado y que han crecido con ellas. Podemos tener ejemplos como Disney, National Geographic, ESPN, marcas y empresas grandes que gracias a la publicidad han crecido de manera exponencial. Los medios digitales nos han enseñado que en parte todo esto es vital para poder llegar a todos los lugares que no pensábamos. Y de aquí es un tema del que platicábamos en los primeros minutos. Es lo que vemos hoy y lo que generamos hoy como contenido va a llegar a muchísimas personas, y es por eso importante entender que lo que hagamos va a impactar. Entonces, lo que hoy hacemos y llegaba a 1,000 personas, quizá hoy pueden llegar a 40,000, 50,000 personas. Es así, por ejemplo, que una carrera como la de diseño interactivo, que es en la que yo estudio, entender esto es una herramienta vital para formar parte de lo que nos enseñan dentro de la escuela ahora como una manera de educación. Y es por ello que nos demuestra que todas estas herramientas han formado un mundo nuevo. Quizá estas herramientas de publicidad han formado lo que entendemos hoy como el nuevo mundo y las nuevas maneras de llegar. Esto a mí, por lo menos, me encanta entenderlo y mostrarlo y aportar dentro de este mundo es importantísimo y creo que sirve de maneras muy influyentes. Para estas partes de este tema de tecnología, un poco más adaptado a la interacción, a las sociedades y justamente a las maneras de enseñanza, hay un libro muy, muy interesante de Brian Winston que se llama Medios, Tecnología y Sociedades en la Historia, que justamente habla de cómo las tecnologías, cómo los recursos mediáticos nos han ayudado a partir y pone ejemplos antiguos desde el telégrafo, cómo estos pequeños aportes han crecido y han adaptado a las sociedades. Entonces, aquí podemos ver de la mejor manera posible los cambios y avances de la tecnología y cómo esto influye de una manera exponencial en los avances de la sociedad misma. Desde la creación del telégrafo, como les decía, como un medio de comunicación, hasta la aparición de las redes sociales. Entonces, como esto es un medio tan grande para las ventas, productos, servicios, viven de las redes sociales y aportan a lo que ellos quieren hoy en día. Entonces, Brian Winston también nos habla de cómo los medios con los que nos comunicamos hoy en día desde el pasado han servido y que básicamente hoy se ven como un producto vital. Porque sí, hoy en día podemos entender que quizás hasta un smartphone se ha convertido en una herramienta vital que todo humano necesita. Las herramientas como aquellas que antes necesitábamos, como un mapa, como cualquier otra herramienta de necesidad vital del humano, lo logró hacer con los productos de tecnología de hoy en día. Y eso ha sido cambios brutales para muchas empresas y servicios que se han adaptado o que no se han adaptado, y eso ha definido su estructura dentro del mundo. Ahora bien, se entiende dentro de la lectura, y esto que hablamos de Brian Winston es importante también ver algunos contras de esto mismo. Creo que para empezar, los primeros problemas que nacieron con toda esta idea de la tecnología, pues claramente es la privacidad. Claramente, todos al inicio teníamos miedo y pensábamos que nuestra privacidad, nuestros datos iban a ser repartidos con toda esta gente que pues iba a vernos, iba a escucharnos, y quizá el miedo al inicio se hizo real porque mucha información de nosotros se daba al aire. Hoy, gracias a muchos avances de la tecnología y seguridad tecnológica, pues bueno, tenemos nuestros datos seguros en donde queremos. Ya sé, digo, hay maneras en las que la podemos perder dándole clic a lugares que no debíamos y tal. Pero como tal, nuestra información, siempre está en un lugar seguro y hoy en día podemos exponernos, podemos hablar, podemos subir podcasts, podemos subir videos. Y en gran parte nuestra información está protegida porque de eso se trabajó en la seguridad tecnológica en muchos años. Entonces, es importante cómo las herramientas hoy han crecido y que a partir de los primeros temas que hablamos de arte, cultura, sociedades, cómo se han formado y a partir de esta formación que justamente se logró gracias a los métodos de enseñanza y que esos métodos de enseñanza crecieron y se evolucionaron a lo que hoy tenemos como redes sociales, pues nos marcan y marcan de una manera muy importante a las sociedades. Creo que para mí eso es muy importante. Quizá nunca perder de vista el tema del arte. A veces creo que perdemos la idea de cómo es el arte o la... quizá la transgibertamos mucho o la logramos quizá pues distorsionar a maneras diferentes el arte, pero yo puedo entender que el arte puede ser adaptado a cualquier cosa y no tiene ningún problema. Hemos entendido que con el tiempo no todo tiene que tener una guía y por esa manera el arte puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar y con cualquier objeto. Y eso marca sociedades. Hoy tenemos sociedades que se formaron con base a muchas ideas de arte diferente y son respetables y muy buenas. Entonces, creo que eso marca por lo menos muchas sociedades, muchas ideas y muchos caminos que nosotros como juventud entenderemos si queremos seguir o no queremos seguir. Y es completamente válido. Entonces, eso es para entender mucho cómo el avance de las sociedades y la tecnología sí llevan de la mano. Y van de la mano, aunque no queramos entenderlo y no lo queramos ver así, van de la mano. Entonces, eso será todo por el día de hoy en el primer capítulo de este podcast. Esperamos en el siguiente seguir platicando un poco más de las sociedades, la tecnología como tal en aspectos más específicos. Hoy generalizamos un poco dentro de estos temas, pero esperemos en el siguiente capítulo seguirlo viendo con más calma. Yo soy Christopher Vázquez y les doy las gracias por escucharme.